hijo de Cusparabia. Zumbando por aire, por tierra o mar, me navego por la sierra o la ciudad. Con mi gente siempre al 420 hemos de andar, trabajando a este lugar. El puesto que sí no ocupé de manguera, a veces ando trabajando, a veces vida disfrutando, pues un día un viejo me dijo que vida solo hay una, pero una bastará si la sabes disfrutar. Y aquí seguimos, estado con amigos. No temo de perder mi vida, la muerte ya nos va a encontrar. Los ojos por el humito, el efecto nos tiene bien calmaditos. Ya se va mi caravana, hay que regresar a la chamba. Entre las nubes vamos volando, entre el humo reflejando, con mis amigos reciando, por las calles ruleteando. El papel vamos rolando para seguirle zumbando.